アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Pues ya regresamos, gracias chicos por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¡Sí se pudo! Pues tuvimos algunas dificultades técnicas, todavía las tenemos. Estamos luchando ahorita para transmitir, ¡qué barbaridad! Gracias, me quedó Auto DJ, nos dio la bienvenida el Auto DJ. Pues gracias, gracias por su paciencia y comprensión, mis queridos Ren. ¿Escuches? Hemos regresado. Bienvenidos. Sí se pudo, comenta Carlitos Iván. Sí, sí se pudo. Estuvo tremendo, Pablo Bersa, ¿acaso el nuevo Terraptor y no te dejó comenzar la transmisión? No. No. Bueno, no exactamente. Hola, hola. ¿Qué rayos? No me abre ninguna página de internet. ¿Sí nos escuchamos bien? ¿Sí? ¡Ah! El Toki. ¿Qué es esto? Un grupo. Simón, y luego me regaña que porque llega tan tarde. ¡Ah! Ándale. Toki Jin. Ya te leí, ¿eh? ¡Guardias! Ok. No me abre mi... No, ¿qué pasó? No abre. No abre mi super disco de pedidos. Es más, ni siquiera la página de descargas abre. Houston, tenemos un problemón. Un problemota, porque si no tenemos pedidos musicales, ¿qué vamos a hacer? Ni idea. Ni idea, ¿eh? Pues podría hablar 2 horas, pero eso va a ser muy aburrido. Ay, ok. Bueno, perdón, ¿eh? Andamos aquí poniéndonos de acuerdo. Ok. Vale. Pues... hola. No te conozco, pero hola. ¿Esta cosa ya se boicoteó? Bueno, ahorita veo qué pasó. Tan tan, pues ya tenemos un buen tema del día. Ay, tanto que me desgasté con mi tema del día. 7:42, qué barbaridad. No, cómo pasa el tiempo, y más cuando el autodidacta anda ahí. ¿Sí se escucha? Gracias, me quedo Pablo B.S. ¿Qué onda, Pablito? Ajá, es mi compu. Sí, no todos somos ricos y poderosos como Tokiji-kun, ¿no? Algunas somos pobres todavía. Nueva computadora para Rome. Sí, estaría bien. Bueno, de hecho, eso de la nueva computadora es desde que empecé, ¿eh? Ya llevo 8 años pidiendo una computadora nueva. Gracias, me quedo Carlito Simán. ¿Pedidos musicales? Pues sí. Biblioteca perrona, ok. GKai desde el celular. ¿Qué onda, lobito? Hola, hola, andan muy activos. No, está bien. Ok, bueno, yo sí lo entendí así, bueno, no sé. ¿Qué onda con mi computadora? De por sí es rara. Rara, perdón. Ahora es más rara. Ay, miren, ya abrió. Genial. Si escuchan de fondo, es Inuyasha, no, no es cierto. Es mi perro. Ok. ¿Y por qué nos pones esa imagen de la carretera, Tokiji? ¿Qué te pasa? Sigo esperando el tren. No, el tren se te fue desde cuando me quedó Tokiji. Ay, no, abre mi disco duro. Bueno, ni modo, a descargar pedidos. Como en los viejos tiempos. ¿Temblor? ¿A poco tembló? Akari. Ah, en Chile, ¿no? Creo que había temblado. Creo que sí, algo leí. Tómala, Toki. Me marean de ahí en el grupo ese que hicieron. Ok, ahorita vamos a poner nuestro número de cuenta, dice. El tren se fue porque aún no entró a tiempo a transmitir. Ajá, ¿a quién me parezco, eh? ¿A quién me ando pareciendo? Ok, pero ya estamos aquí. Ya, ahorita nos ponemos. Es que estoy fuera de práctica. ¿Ya ven lo que pasa por irse una semana de vacaciones y no transmitir? ¡Qué barbaridad! No hagan eso, chicos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias, chicos. Mi nombre es DJ Aome. Para los que no me conozcan, para los que sí, pues, ¿qué onda? Ok. Pues gracias, chicos. En especial, gracias a Rash Bash, que nos cubrió el martes pasado, ¿eh? Muchísimas gracias. Creo que duró, pues, bastantes horas su transmisión, hasta las 5 de la mañana, me parece. Quedó su transmisión del martes pasado. ¡Qué bárbaro! No, en serio, ya estoy empezando a creer que Radio Anime Nexus es territorio la mitad del Tokiji, sus 24 horas de transmisión. Luego, cuando no está Tokiji, Rush One se avienta las otras 24 horas de transmisión. Por eso es Radio Tokiji o Radio Rush Bash. Ok, bueno, después de trolear a mis compañeros, vámonos, ahora sí. Tenemos un tema del día. ¡Ay, tan suculento, chicos! ¿No quisieron alguna vez expresar lo que les gustó y lo que no les gustó de algún anime? Yo sí lo quería expresar. Ay, lo curioso fue cómo salió este tema. Interesante. Por cierto, estuvo... Bueno, ya les contaré más adelante en lo que nos queda de transmisión. ¡Qué barbaridad! ¿7:46? ¿En serio? No puede ser. Ahí dejen ver como de fondo musical. Ya se acabó. ¡Qué rápido! Y no abrió mi disco duro. Genial, disco duro. Me abandonas. Me abandonas, qué barbaridad. Entonces no hay IRC, es lo que me estoy enterando. ¿Qué pasó? Órale. Ay, ya le moví aquí. Listo. Pues anda algo baja la audiencia, ¿eh? Y más por llegar tarde, ¿verdad? Perdón. Sí, Akani está ya temblando. Pues cuidado, me queda Karin. Ok, bueno. Y son blancas palomitas. Hay personas que solamente hacen ver el mundo a red y no son blancas palomitas. Ouch. Bueno, ahí nos lanzan pedradas. Bueno, esto referente al tema del día. ¿Qué es a ti que te gustó y qué no te gustó del anime de Dragon Ball? Incluyendo todas las sagas, ovas, películas, etc. Esta es una nueva temática que vamos a implementar, chicos. Vamos a hacer estos programas especiales con a ti que te gustó y qué no te gustó del anime de... Y vamos a andar cambiando de anime, ¿sale? Puede ser Sailor Moon, Naruto... Todos esos animes vamos a estar platicando. Pues ustedes van a poder expresar lo que les gustó y lo que no les gustó de aquellos animes. Ah, qué cosas. Porque siempre tenemos algo que criticar, ¿verdad? Bueno, pues aquí ya veo pocos comentarios en comparación a pedidos musicales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Recuerden que lo principal son... los comentarios, chicos. El tema del día. Ya la música, digamos que es algo extra. ¿Sale? Jikai. Ahí se los encargo. Mientras, pues vámonos con tres pedidos musicales. ¿Qué les parece? Y pues ya regresando platicaremos de mi viaje y de algunas noticias anime que tengo que comentarles. Jikai. ¿Quién más anda por aquí? Bueno, a ver ahorita que... Es que me marean ahí en su grupo. ¿De qué? FAC IRC, que creó Pablo, ¿no? Pablo, ¿quién sabe qué lo creó? ¿Qué Pablo fue? A ver. Lo creó... ¿Dónde está? Pablo C.C., si no me equivoco. Pablo C.C. Capa, creo el grupo. Hola, me quedé a Karim. ¿Cómo están? ¿Qué haciendo? Pues troleando a la locutora en turno. Hola, Karim. Pablo no creo el grupo. Sí, tú no. ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿El maratón del Tokiji? Sí, ¿eh? El Tokiji se avienta sus maratones de transmisión. Maratón Tokiji-kun. Ah. Todos los jueves de 11 a 2 de la mañana. No te lo pierdas, solamente aquí en Anime Nexus. La número uno y nada más. Maratón Tokiji-kun, me gustó eso. Ay, Dios. Mire, pero el Tokiji ni nos hace caso. De seguro ya tomó el tren el Tokiji-kun. ¿O ya le robaron su celular? Podría ser. Ok, bueno, pues vámonos. Bueno, creo que ya no han comentado nada. Ah, bien. Ya veo más comentarios. Muy bien, chiquillos y chiquillas locas. Fargerus, hi hi, moshi moshi. ¿Cómo estás, mi querido hombre? Muy bien, mi querido Fargerus. Gracias. Andamos bien. Pablo BS. Pedradas, yo, comenta Pablo BS. ¿Puedo adelantar el tema de Naruto? ¿Qué no gustó? El relleno, sí. Seguramente, ¿verdad? Bueno, también en Dragon Ball le ponían bastante relleno, ¿eh? No sé, bueno, todavía están ahí con lo de Dragon Ball. Todavía le ponen relleno. Yo, la verdad, no he visto Dragon Ball Super. Qué bien, Gustavo, David Gustavo. Muchas felicidades. Y, mis vacaciones estuvieron geniales, chicas. Ok, me queda Karim. Saludos a Gwen. A Pablo CSK, hola. A Sebastián, hola chicos. Ahí, hola, hola. Ay, ¿dónde están mis demás pedos musicales? Ah, ya los vi. Perfectirijillo. Ya va a ser una hora, qué rápido. En fin, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Ahorita que los descargue. Perdón. Ahora mi compu se puso de nena. También que te habías portado. Y ya estamos acabando el mes de abril. Qué rápido. No puede ser. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Cómo se pasa el tiempo? Rapidísimo. ¿Qué nos comentan por acá? Se quejan del relleno de Naruto, pero Dragon Ball tuvo también ejemplo en la saga de Garlic Jr. Pues sí, ya saben. No falta el relleno. Comenta Eric, acá. ¿Y qué vamos a hacer por Aome? Toque y es rico, que nos ayude. Sí, ¿verdad? Así que del tema en sí no comentaré mucho. Bueno. Tokiji es rico, sabroso, güey. No lo sé, güey. Nunca lo he probado. Nunca lo he probado, afortunadamente. Muy bien. ¿Qué más? Dice, nos vamos a hacer la rifa de la cita. No. No, Pablito, ese. El Eriginabori. El Tokiji de saber a chocolate, comenta. Qué bárbaros. Yo soy trolaome. No, no, no. Pero tú, mi querido Eric, no, te quedas atrás, ¿eh? Pero ya escuché el podcast del Majo Shoujo, ¿eh? Mi querido Eric Hinamori, ya lo escuché. Ya escuchamos a Shui también, que anduvo por ahí transmitiendo con ustedes. Ya lo escuché, ya. Es más, hasta lo escuché en camino, en el regreso de vacaciones. Allá en la carretera, no saben qué delicia escuchar un podcast de Radio Anime Nexus cuando vas de regreso. Se los recomiendo mucho, mucho. Y mis fotos sexys en trajes de baño de Aome, no hay fotos. Dice buena, mientras Trolligi no está. Relleno de arena glaciado por un ¿qué? Por encima, comenta Sebastián. No, fue horrible. Sí, te escuché, mi querida Regina Mori. Tan elocuente tú transmitiendo, ¿verdad? Es que sí, te escuché. A ver, vámonos con esto mientras. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Bueno, pues vámonos con tres pedidos musicales. Enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Lexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya, y ahorita platicamos de eso, mi querido Eric. Hola, Valente. Hola, mi querido Valente, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la sintonía. Pues vamos con el pedido de Ricardo Lema. El tema de Dragon Ball Super Opening 2. Vamos a escucharlo, seguido del tema de Francisco Menchu. Y su pedido de Belzebut Opening 2. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1. Y nada más, que ya volvemos. GK, pues ya estamos de regreso. Wow, qué es más ovación, por favor. Qué qué versión, de No Thanks You en versión de orquesta de K-On. Qué barbaridad, me quedo Eddie Hinamori. No hablas en los programas de Shander, pero qué buenas canciones colocas, mi querido Eddie Hinamori. Muchísimas gracias por esa super versión. Va directito a mi celular, por supuesto, para disfrutarla en donde sea y con quien sea. Buenísima, buenísima versión. Pues muchas gracias. Sí, yo no entiendo, saben qué horror, sí, buenísima. Qué cosas. Y un gran saludo a Kamina. ¿Qué onda, Kamina? ¿Nos pusimos de acuerdo en llegar tarde hoy o qué? Ya a las 8:09 de la noche, qué barbaridad, hora México. Ok, pues vámonos con... ay, ¿cómo se llama? Comentarios. Es verdad. Vamos con comentarios aquí en el grupo de Alianza Anime. Las vías... Sí, fue un halago, querido Eric. Las vías de contacto son... el grupo de Facebook de Alianza Anime. Y por supuesto el... ay, no es cierto, el IRC no, ¿verdad? bueno, pues nos encuentran en Twitter también. Andamos por ahí en Twitter. Y andamos también... ay, ¿esto qué es? Bueno. Andamos también aquí en el Skype también, si gustan. También andamos por aquí. Bueno, recuerda que nuestro tema del día es... esperen aquí. Esperen, cierro esto. Ya. Nuestro tema del día es... ¿a ti qué te gustó y qué no te gustó del anime de... Dragon Ball? Así es, incluyendo todas las sagas, las ovas, películas, etc. Todo, todo, todo. Lo que engloba el maravilloso mundo de Dragon Ball. ¿Qué es esto? Bueno, ya va a acabar, creo. Vámonos con comentarios. Ricardo Lema dice... ya un minuto de que lo pusiste, mi querido Ricardo Lema, perdón. Muy buenas noches, DJ Yaome. ¿Cómo estuvo tu inicio? Bien, muchas gracias. De semana, espero que bien. Después de un mes sin escucharte, me reporto. Sí, ya nos tenías muy abandonadas. No voy a mentirte, pero tengo una muy buena excusa para que me perdones por estar todo este tiempo ausente. Bueno, ok. Con respecto al tema, comencemos saga por saga. La primera que mencionaré es de Dragon Ball Super. Primero, su animación era pésima. Te dejaba con cara de ¿qué rayos han hecho? La segunda, que es la más reciente, le cambiaron la personalidad a Goku. Con cara de ¿qué rayos han hecho? Antes Goku era chévere, todo alegre y serio en las peleas, pero ahora se comporta de una manera que deja mucho... que deje mucho que desear, dice. Qué barbaridad. Antes era chévere. ¿Qué le pasa a Goku? Dice. Todo alegre y serio en las peleas, pero ahora se comporta de una manera que deja mucho que pensar. Más que, para no hacer spoiler, vean la saga del torneo universal y entenderán de lo que hablo. Las películas en sí me gustan todas, pero hay una que no me gusta por el simple hecho de que le cambiaron la voz a Goku en latino y en sí no se siente lo mismo. Lo que me ha gustado más recientemente de Dragon Ball es que volví a ver al androide número 17. Eso fue lo mejor. Otro personaje que me gusta es Gohan. Definitivo, ya saben, el que pelea contra Majin Buu. Malo ese Gohan, sí es bandas. Me gusta el opening 2 de Dragon Ball Super, que lo acabamos de escuchar. Dice, bueno, es lo mínimo que puedo contar. No te canso más y saludos desde Ecuador. Ok, saluditos. Pablo B.S. Hola Fer, ya estamos listos para hablar de estas series yuris que tanto te gustan. ¿Ah? A ti te gustan. Pero antes voy a escribir un poco de Dragon Ball. Una de las cosas que me agrada mucho de este anime es que había peleas que esperabas con ansias. Y debían pasar semanas. Ah, que no me agradó, dice. De este anime es que había peleas que esperamos con ansias y debes pasar semanas para que se llegaran los 5 minutos. De hecho, tenés que esperar como 2 semanas para que se acercaran más los contrincantes, mi querido Pablo. Falta para comenzar las peleas de los personajes. 5 minutos podían ser hasta 3 semanas, sí, exactamente, ¿eh? Hasta parecía que la habitación del tiempo se encontraba en el exterior. Cierto, cierto. Carlitos y Man, pues una de las cosas que no me gustó de Dragon Ball en su paso a la etapa Z fue la pérdida de muchas variedad de personajes, como los entes místicos y los humanos con cabeza de animal. Estos dejaron de aparecer definitivamente y era una parte muy padre de la serie. Si bien es cierto que se fue por un asunto más de acción y ciencia ficción, parte de la fantasía de Dragon Ball se perdió para siempre. ¡Auch! Fuertes, ¿eh? Son fuertes críticos de Dragon Ball. Carlitos Simón vuelve a comentar. Lo de las películas y ovas es que se sentían tan lejanas a la serie, solo salvándose las últimas dos pelis. Eran relleno, pues cuando tenías claro que Goku y Corporativo Z eran megapoderosos que llega un robot y lo derrotaba. Oh, qué cosas. Digo, Carlitos y Man, duro contra Dragon Ball, Sí, ¿saben? A mí lo que me choca todavía, no sé si lo siguen haciendo porque no he visto lo más reciente de Dragon Ball, fue que siempre dejaban a Mr. Satán como el héroe. Ay, cómo me chocaba eso. Siempre el pobre tipo se escondía toda la pelea y terminaba, por una u otra razón, terminaba siendo el héroe. Nada, se llevaba el crédito. Y eso es lo que me chocaba. Que siempre se le consideró el hombre más poderoso de todo el universo, según. Que era, y el gran salvador de la Tierra era Mr. Satán. Oh, eso me chocaba. Sí, bueno, ya. Sigamos. Tabo nos comenta. Tabo Rodríguez. Bueno, como no hay muchos super comentarios en la noche de hoy, primero voy por lo malo. Una de las cosas que me incomodó en el universo de Dragon Ball fue, y en la película de Broly, la primera es que no le colocaron la voz original a Goku. Cosa que se me hizo extraño, me tocó aguantar esa voz que le colocaron a Goku como a Gohan, bueno. Y del resto, todo genial lo de Dragon Ball, aunque haya cambiado la estética de animación, solo me falta ver el Super. Saludos, Kedaome. Saludos, mi querido Tabo. Wen Lin, ¿qué onda, mi querido Wen? Desde este momento, la maestra Majo Shoujo se va a llamar. Es que ya, Wen. Me gusta el humor de Dragon Ball, además de los villanos totalmente divertidos de su primera saga, que fue la que más me vi de pequeña. Las siguientes sagas no me gustaron tanto porque eran más peleas de bromas y que aburrían. Eran luchas largas. Creo que en las películas se retomó un poco del humor original de Toriyama y fue por eso que me entretuvieron tanto a comparación de las sagas. Carlitos Simán dice, también lo de Ten Shinhan, chao, Yamcha, pobre Yamcha. Eran malos que él comenta Carlitos Iván. Personajes que se dejaron de lado y por último Dragon Ball GT. Me gustó, aunque sí se sentía igual de ajena a la serie principal, aunque su final fue maravilloso para mi gusto. El de Dragon Ball GT, cuando se va Goku, spoiler, cuando desaparece Goku con el dragón, cómo lloré con ese final. Pero sí estoy de acuerdo, fue un buen final. Sí, bueno, a mí sí me gustó ese final. Para mi gusto, hasta ahí hubieran dejado toda la serie de Dragon Ball. Ahí, ya, el final. Goku desaparece, ya, se va con el dragón ya. Cada quien hace su vida y listo. Y ya, siempre se le recordaría a Goku con cariño y todo eso. Yo creo que ese hubiera sido un buen final. No sé, los pocos comentarios y pocas imágenes que viste de Dragon Ball Super, la verdad no me llama ya seguir viendo la serie de Dragon Ball Super. No sé, la siento ajena. Y siento ya que que más que la historia, moverla, que la hicieron para gusto de los fans, siento que ya fue más gusto comercial, más vender, más alargar el imperio de Dragon Ball, porque sí, hay tanto en juego con Dragon Ball, tanto dinero, chicos. En fin, no sé, esa es mi humilde opinión. Y ya me mareé aquí en su grupo, chicos. Ya ni puedo seguir la conversación. Por favor, envíenme mensaje privado porque si me quieren comentar algo, porque me perdí aquí en su conversación. ¿Dónde estamos acá? El lobito dice: obvio, lo que no me gustó fue la película. Y lo que más me gustó fue cuando Goku pelea con su abuelo. Ah, estuvo genial esa pelea de su abuelo. Valente Hernández, que nos comenta: las fotos de tu viaje. Ah, no las he subido. Espero subirlas hoy en la noche. ¿Por qué camina? Pues es que tuve problemas al entrar aquí, problemas técnicos. Ok. Va que va, me queda buen. Ok, ahorita lo hablamos, ¿vale, chicas? Déjenme seguir aquí con el programa. Sí, me mareé. Sí, no pude. ¿Qué más nos comenta Fargerus? A mí Dragon Ball me ha gustado mucho, a excepción de ciertos rellenos como el de Garlic. Y en Super la dañaron con la animación. Sí, ¿verdad? Ay, pobre Dragon Ball Super. Lo que me gusta es que Toriyama es un gran artista, porque a él no se le... porque como a él hay pocos que no se le pueden predecir. Nos comenta Fergerus. Ok. Vamos a ver si hay más comentarios. Ya tenemos los siguientes tres pedidos. No hay pedidos musicales. ¡Qué barbaridad! Pues me voy a tener que poner a cantar. Ya son las 8:20. Qué rápido se va el tiempo. ¿Cuánto llevamos de programa? Apenas 46 minutos. Ups. Ok, gracias, mi querida Gwen. En fin, vamos a seguir con este tema. Está padre, ¿no? Me gustó esta temática. Lo bueno y lo malo. ¿Qué fue para ti lo bueno y lo malo del anime de...? Y vamos a irlo cambiando. El anime. Ahorita vamos a estar hablando de Dragon Ball. Después vamos a hablar de Sailor Moon. Ay, también ahí. Ahora que estuve escuchando el podcast de las Majo Shoujo, ahí en el programa de Shander, a quien le mandamos un gran saludo, por supuesto, que estuvo la maestra Majo Shoujo, Gwen, comentando. Ah, mi querida Gwen, aprendí tanto de ti en ese podcast. Y anoté el nombre de algunas series que hay que ver. Pero ahí tengo dudas si en Sailor Moon, de hecho ni vi la serie completa. Vi unos cuantos capítulos, pero estoy confundida con lo de Haruka, con lo de Michiru, se llama la otra chica. Luego con los chicos que parecen chicas, que son cantantes. No, tengo así como que... estoy confundida, no entiendo bien la temática. Luego la... ¿cómo se llama? Sailor Saturno, ¿no? No, tengo así, muchas dudas con esa serie. Y también vamos a comentar de esa serie lo que te gustó y lo que no te gustó. Pero pues ya será más adelante. Ok, pues vámonos con más comentarios y ya nos vamos con los siguientes pedidos musicales. Jikai. Esto ya lo platicamos también. Perfecto. Oh, ¿qué pasó? Perdón. Ok. Dejen ver por acá. Dice, y ya no escribo más, si no DJ me medirá 2.0. Nah, 2.0 es Eric. No es cierto, Marquitos, ¿verdad? Pablo Capa dice: buenas noches, Guillaume. Y sobre el tema, me gusta en las peleas de Dragon Ball pongan partes de humor. Pues agradezco que últimamente Dragon Ball se parece más a un Kodomo que a un Shonen, como lo era antes. Por si acaso, soy Lord de Megas. Ay, sí es cierto, Lord de Megas. Bueno que me acuerdas. Luis Alejandro, pues yo hace mucho que no veo, y es más, no estoy siguiendo la serie actual. Yo tampoco. Sin embargo, fue una serie que marcó mucho la infancia y adolescencia. Lo que no me gustaba era que siempre se metían con Krillin. ¡Ah! Cierto. Todas sus muertes, en fin. Ah, sí, el rey de mil maneras de morir. De hecho, ese programa lo protagoniza Krillin. Pablo B.S. Bueno, me de Mr. Satán lo vi mal al principio. Pero si nos ponemos a pensar, los humanos necesitaban a una persona como ellos a la cual seguir, y esto se vio reflejado en la pelea de Boo, donde Mr. Satán en realidad fue uno de los salvadores de la Tierra. Pues sí, en la Tierra no habría cooperado para la Genki Dama. Pues sí, mi querido Pablito Besen. Pero en sí, ¿tienen fe en Mr. Satán también por la pelea de Z? ¿Eh? ¿Que la ganaron mis guerreros Z? Él se lleva el crédito de todo. Y pues yo sigo en contra de eso. De que le siguen dando el crédito al Mr. Satanes. ¿Ahí lleva el pedido musical? No, todavía no. Bueno, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Ya después de hablar de Dragon Ball. Sigan comentando, chicos, lo que les gustó y lo que no les gustó de Dragon Ball, de todas sus sagas, sus películas, OVAs, etc, etc, todo. Dice Brian García, me quería fallar, ¿por dónde puedo interactuar contigo en tu programa aparte de aquí? Ya que el IRC no me conecta y también te hizo un pedido. Pues por aquí, mi querido Brian García, manda inbox o en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome en Facebook. Ahí también. Farrielos dice, nos envía, es una canción, ¿verdad, mi querido Farrielos? Ok, ¿qué tal la colocamos? Pablito B.C. Sí entiendes, Fer, no digas que no. ¿Qué cosa, Pablito? O sea, no entiendo. ¿Qué cosa? Claro que no, cabida, ¿eh? Dice Lobito. Obvio, no es cierto. Las Sailor Star. Ándale, las Sailor Star. Esos tipos. Guys, dice Lobito. Está suave la serie. No sé, yo me confundí. Ya no supe quién era chico. Es que a veces trataban a Haruka como chico, luego como chica. Pero lo que más me gustó fue la voz que le pusieron a Haruka, así de muy varonil, de hola, ¿cómo estás? Hola, pequeña. Y eso estuvo genial. Sandra Sanz, hola, saludos a mi dulce Aome y a todos los que escuchamos, hola. ¿Qué dudas tienen sobre Haruka y Michigo, así como Starlight? Pues eso, no entiendo. Bueno, ahorita platicamos, mi querida Sandra Sanz, gracias. Sailor Moon, sí, ya. No entiendo eso. Pues sí, Eduardo, adelante. Ok, cuídate. Tokiji, saluditos. Ok, gracias, chicas. Ahorita hablamos. Va que va. Pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con los siguientes pedidos musicales, chicos, y enseguida regresamos. Ya que ven los comentarios, qué rápido. Ay, qué rápido. Pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Y enseguida regresamos. Tan, tan, tan, tan. Hay pocos pedidos, ¿eh? Está muy tranquilo el público. Muy relajadito. Ahora sí le estamos dando atención personalizada a todos. Dice Luis Alejandro. Hola, hola, DJ, hola. Te oyes algo apagada, espero estés bien. Te pido la siguiente canción, es el ending de la película Nadeshiko. Nadeshiko ha de ser, ¿no? Gracias. Sí, ¿verdad? Me escucho algo seria. Es que me estoy ambientando apenas, dice Alejandro, perdón. Ya ahorita agarramos ritmo. Vamos con el pedido de The Prince of Darkness. Ok, pedido de, si no me equivoco, de Luis Alejandro. Ciudad del pedido de Edwin Heredia. El tema de Pokémon XY, el ending. Y terminando este bloque musical con el pedido de Sebastián Talero, Rad Wimps, Zen Zen. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Time. かな君が眠っていた間のストーリー何億何光年分の物語を語りに来たんだよけどいざその姿この目に映すと君も知らぬ君とじゃれて戯れた日よ君の消えぬ痛みまで愛してみた日よ銀河何個分かの果てに出会えたその手を壊さずどう握ったらいい君の全然前世から僕は君を探し始めたよその騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよそんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろうもう迷わない君のハートに旗を立てるよ君は僕から諦め方を奪い取ったの chica, y pues ya estamos. Les muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Animanexus, la número uno y nada más. Y por supuesto de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Chica, 8:43. Qué rápido, a ver cuánto llevamos de transmisión. Una hora apenas con 8 minutos. Oh, por Dios. Ups, creo que se nos fue el tiempo. Ay, no lo sé. Bueno, a ver si mi querida Kari Himura sabe algo de Perlita Cangrejo. Si no, podría tal vez quedarme media hora más. Si nadie va a cubrir a Perlita, claro. No sé, si alguien tiene noticias de Perlita, por favor, díganme si va a transmitir. Ok, muy bien, Ekamena. Excelente, buena temática. Brian García. Ok, ahorita lo colocamos. Pablo B.S. Sí, se me fue el tiempo y por eso llegué tarde, perdón, chicos. Y el Tokichi Kun. Don, don, don, Tokichi. No entiendo nada de este chat. Ok, pues vamos a ver. Si hay más comentarios, ¿qué les dije? No, ¿qué? ¿Alguien más quiere pedido musical? Porque ya no había pedidos musicales y luego a llegar los pedidos musicales, claro. Ahí está. Ok, pues vamos a hablar. de mis vacaciones. Pues nos fuimos aquí a cercano. Aquí a Veracruz. Estuvimos ahí en la vacacionando un ratito. Muy lindo lugar. Chévere. Estuvo bien. Me gustó. Me relajé bastante. Ahí donde están mis pedidos musicales. Faritay. Yeah, ok, Faritay, acá estás. A ver, ay, voy a tener que quitarle caracteres. Ya, 8.45, qué rápido. Sí, chicos, pues si tienen oportunidad aquí los de México, ven ahí a Tecolutla. Está bien el lugar, está bien. Algo sucio, pero me gustó. Me gustó el lugar. Sí le falta un poco de higiene al pueblo. Pero bueno, está bien. Estamos muy padre ahí. 4 días anduvimos. Y pues sí, cayó un martes también esos 4 días. ¿Qué más? Ah, pues anduvimos en la playa. Disfrutando de la playa un ratito. ¿Qué más? Pero lo curioso fue el martes, fíjense. Eran las 6:30 de la noche. Y yo me estaba acordando de Alianza, justamente. Pero ya andaba ahí, poniendo mi vida en peligro al conducir una cuatrimoto, que es la primera vez que conduzco una cuatrimoto. Y luego en la playa, sí está algo peligroso, para las primerizas. La estabilidad de la moto, sí se me iba a veces. Andaba ahí, con la cuatrimoto en la playa, padrísimo. Ahí tenemos videos, pues espero colocarlos ahorita. ¿Qué más? Pues me gustó. Y ya estaba ahí acordando de ustedes. Yo mientras ahí dije, ay, a ver si no me matan esta cosa. Pero pues no nos matamos. Y aquí andamos todavía, dando guerra. ¿Qué más? Había hombres guapos también allá en Tecolutla. Yo creo que me voy a regresar después, pero sola. Había hombres guapos. Muy bien. ¿Qué más? Ay, pues de regreso, pues ya en el camino me puse a escuchar el podcast. Me llevé mis podcasts para escuchar en el camino. Dije, no, no quiero oír las norteñas y cumbias que luego ponen. Dije, pues me voy a poner un podcast. Y me acordé del tema de las Majo Shojo y dije, perfecto. Vamos a descargar. Muy padre. Aprendí bastante con la maestra Majo Shojo, Wen Lin. Y pues gracias, me queda Wen, a nombre de todos los Ran Escuchas. Aprendimos bastante en ese podcast. Un fuerte aplauso a Wen, que estudió, hizo su tarea Wen. Sí, muy bien. También me quedó Regina Mori. Gracias por tu contribución ahí al podcast Las Majo Shojo. Y por supuesto a nuestra querida Shui, que pues tuvimos la oportunidad de volver a escuchar su voz de Shui y sus comentarios muy acertados en el podcast. Padrísimo, me encantó. Buen equipo de trabajo reunió Shander ahí para el tema del especial de Las Majo Show. Me gustó bastante, por eso es el Capitán Shander. Ok, pues gracias. También me llevé a mi podcast de Alianza Anime. También ahí para analizarlo y ver qué andaba mal, qué andaba bien. En fin, estuvo padre. Ok, pues vámonos con más, chicos. No les he dicho mis noticias, qué bárbara. Ok, sobre la película de Yu-Gi-Oh! Qué barbaridad, qué polémica se está creando en esto de todo lo referente a la nueva película de Yu-Gi-Oh! ¿Cómo se llama la película? ¿Dimensión? ¿O cómo se llama? A ver si me lo pueden proporcionar. El nombre de la nueva película de Yu-Gi-Oh! Que está en los cines ahorita. Pablito ves Lost Dimension. Lost Dimension. Gracias, mi querido Pablito Besen. Esa película que se está exhibiendo ahorita y una gran polémica. No sé si sepan ustedes o no. Bueno, pues ya se van a enterar. Dice, mira nomás, que sufrirá fea. No que Dios te salve. No que Dios te salve de los hombres, comenta. Pablito Besa. Qué mala onda, Carlitos Iván. ¿Perrita cangrejo? Se dice por ahí que es un mito y quien diga que la ha escuchado desaparece después. Qué mala onda, Yo sé que existe Perlita Cangrejo. Has conducido demasiada alianza anime cuando en plena playa a las 7 pm agarras una caracola y la usas de micrófono. Te haces como que transmites, comenta Carlita Iván. No he llegado a tal extremo todavía. Foto y... El regreso de las trampas locas. Nada, así no se llama. Ok. Bueno, que la adaptación fue sacada de un fansub, creo. Está... Pues la polémica está ahorita lo que da con esta película. Que no son las voces originales. En fin, he leído ahí algunas críticas buenas, otras malas. No sé si alguien de la audiencia ya haya ido a ver la película. Pues si han ido, pues compártanos su opinión acerca de esta película, chicos. Bueno, chica, perfecto. Ahí tengo mis 4 peditos musicales. Alex Fe, hola, acabo de sintonizar el opening de Makakusi The Actors. Si es de anime, mi querido Alex, de preferencia, que sea de anime. Sí, no se escucha nada. Ah, no. Uy, me confunde. Daniel Jurado comenta... ¿Has visto Ranma? Sí, todos son de la misma escritoría. Sí. Bueno, Inuyasha y Ranma, sí, son de la misma escritora. El otro, no sé. La verdad desconozco. Por cierto, ya se cumplieron 100 años de la animación japonesa. ¡Qué barbaridad, 100 años disfrutando el anime! Pues muchas felicidades. Gracias Japón por darnos 100 años de la animación japonesa. Padrísimo, muchísimas gracias. Ok. Ya se cumplieron ayer, ¿no? Estaba ahí compartiendo un Pablito Besen. 100 años de la animación japonesa. Wow, no pensé que tuviera tanto, Pues muchas felicidades y gracias Japón por darnos el anime, ya 100 años de felicidad. Gracias. Ok. ¿Qué nos comenta Kamina? Miren, aquí nos comentan. Asco de película. No sobre voces o cosas así. La historia es un asco. Nos comentan. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ok. Bueno, pues gracias por tu comentario. 8:54. Entonces, ¿quién me tiene razón de Perlita? ¿Nadie? Ok, ahorita. A ver, Tokiji, tú que todo lo sabes, Radio Tokiji, no sé si va a transmitir Perlita, compañero, sino para extenderme media horita más y ya. ¿Eduardo? ¡Ay, Eduardo! ¿Tú eres el novio de Akari? ¡Wow! No lo sabía. Ese Tokiji... Se pasa. Con agua hasta las 12. No. Ah, por cierto, de las... ¿O qué pasa? No, tanto. ¿No? Ah, ok. Bueno, gracias, mi querido Tokichi. Sí, me enteré también ahí de tus 10 horas de transmisión, triste Tokichi. Oh, qué bárbaro. Ya quisiera yo transmitir tanto, maestro. No, qué cosas. Bueno, pues vamos con los siguientes pedos musicales. Vamos con el tema de Hiroyuki Sawano. Vámonos. Con este seguido del tema de Itazura Nakis de Gabriela Vega, en cover latino, por supuesto. Pero de Pablo B.S. Chikai. Y terminando este bloque con el tema de Fairy Tail Ending 18. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1. Y nada más, que ya volvemos. chica. Y pues ya regresamos. 1:32 al aire. Ah, va. Chica, ya, ya no les debo tanto. Ok, pues vamos a seguir en la radio. Media hora más para pagar el tiempo que debo. Y pues aquí platicando del tema de Dragon Ball. Lo que te gustó y lo que no te gustó de Dragon Ball. Incluyendo sagas, películas, ovas, etc, etc. Todo lo referente a Dragon Ball. Y así llega Perlita, pues ya me saldré corriendo despavoridamente. Ok, saludos, muchísimas gracias por seguir con nosotros al aire. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y por supuesto, Alianza Anime, donde la música anime de tú y yo formaremos la alianza. Jikai. Jikai, pues ya no más pedidos musicales, chicos. Ya no más pedidos musicales, por favor. Ya, ya no tengo pedidos. Estamos llenas de pedidos. Llenísimas. Pues vamos a ver si hay más comentarios. Aquí tenemos una noticia de un anime. No es cierto, de un manga, perdón. Que anda leyendo justamente Kamina. Te va a interesar esto, Kamina. Vamos a ver si hay más comentarios. Ya son las 9:08. ¡Qué rápido! ¡Avísenme! Sí, qué bárbaro. El Toquilla anduvo transmitiendo 10 horas la semana pasada. No, no, no, mis respetos. Mis respetos, como dirían. Y aquí nos hace una muy buena pregunta Carlitos Imán. Dice, ¿quién tiene el récord de transmisión más larga y continua de Anime Nexus? Pues cuenta la leyenda que Rings tiene el récord. La Senpai con 23 horas de transmisión continuas. ¡Qué barbaridad! Sí, 23 horas al aire. ¡Oh, por Dios! No, no, no, qué bárbara. Mi respeto. ¿Qué vas a hacer lo de los mangas Yuri y Hentai que veo? Ah, porque tú me contaste, Camila. Y de una vez vamos a leer la noticia. La noticia. Te va a interesar. Tan, tan, tan, tan. Qué buena música estamos colocando el día de hoy, chicos. Qué buena música. Muchísimas gracias por compartir su música con nosotros. Dice así, las novelas Ero Manga Sensei ya tiene 1,000,000 de copias en circulación. ¿Qué les parece? La cuenta de Twitter oficial del sello Dengeki Bonko ha revelado que la serie de novelas Ero Manga Sensei de su casa Fushimi ya cuenta con 1,000,000 de copias en circulación. Y la historia trata de Masamune Izumi. Es un muchacho de instituto que es un famoso escritor de novelas ligeras, que tiene una hermanastra pequeña, Sagiri, que no ha salido de su cuarto en todo un año. Masamune prepara la comida para dejarla en la puerta a su hermanastra, aunque no la ve nunca, pero quiere que salga de su cuarto y comiencen a tener una mejor relación, porque tras la muerte de sus padres solo se tienen el uno al otro como familia. Las ilustraciones de las novelas de Masamune las hace un tal Ero Manga Sensei, muy de fiar, que siempre entrega a tiempo las ilustraciones y las hace con un toque erótico enorme. Oh, oh. Masamune nunca ha conocido en persona a su ilustrador, así que imagina que será el tipo otaku pervertido de turno. Sin embargo, un día descubre la verdad. Ero Manga Sensei es en realidad su propia hermanastra pequeña. Pues ahí está, chicos, para que lean el manga de Ero Manga Sensei. Pues, ¿qué te ha parecido, Kamina? Para que les platiques a los chicos. A ver qué nos contesta Kamina. Jika, y pues vamos a ver si hay más comentarios aquí en el grupo de Alianza Anime. Dice, ah, sí, sí, sí, hay más comentarios. Ok. Jika, y pues vamos a ver, a ver. Por aquí no hay nada. Perfecto. Bueno, pues dejen checar mi grupo de Face. Ya para irnos con el último bloque musical. Voy a decir adiós. Y por cierto, no te pierdas Radio Alma Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por supuesto. Estamos al aire. Tenemos una gran variedad de locutores y programas que seguramente serán de tu agrado. Así que no pierdas oportunidad y sintonízanos. El tema del día, recuerda que es: ¿a ti qué te gustó y qué no te gustó del anime de Dragon Ball? Incluyendo las sagas, ovas, películas, etc. Todo lo referente a Dragon Ball. Natsumaku Noshi dice: hola DJ Yome, qué gusto escucharte. Muchísimas gracias, Natsu. Lo que no me gustó de Dragon Ball GT es una muy mala serie. Lo único bueno es el opening y el fin de la serie. Y de Dragon Ball Super, lo que no me gusta es que hay cosas muy ridículas. Un ejemplo: Krillin puede darle pelea a Goku como Super Saiyajin Blue. Ay, también eso me chocó, fíjense. Ahora que comenten lo de Super Saiyajin Blue. También eso de que le cambien el color de cabello a Goku. Ay, oh, qué onda. Primero fue rosa, ¿no? Tipo rosa. Ahora es azul. ¿Qué onda con eso? Eso no me gustó de Dragon Ball, fíjate. Que le cambien el color de cabello a Goku. Bueno, todavía rubio lo acepto, pero rosa y azul. ¿Qué onda con eso? En fin. Rolando Hernández: llegué tarde, no. Pues creo que es una ofensa para los hikikomori, que sí es una enfermedad severa. ¿De referente a qué, mi querido Rolando? Ok. Ya 9:14, qué rápido. ¿No yo entrecortada? Ok, gracias. Gracias, gracias. A ver ahí. Es entrecortada. Ok. Tokiji dice: recuerda que son diferentes mundos. Pues sí, pero nos referimos a toda la saga. No, no me gusta eso. Ya mi pobre Goku hasta lo trolean por el cambio de color. Recuerdo que cuando lo pusieron el cabello de color rosa, como lo trolearon al pobre Goku. No, no. Acá te oyes perfectamente. Ah, gracias, mi querido Carrito Simán. Entonces es tu computadora, mi querida Sandra Sanz. De favor, dale actualizar a la página. Ok, pues vámonos con los últimos pedidos musicales y regresamos para despedirnos. Vamos con Stray Tenor. Vamos con este tema, seguido de Tsugashikai 19-Sai, pedido de esta Sandra Sanz, dedicado para Carritos y Man. Y terminando con el tema de Mekaku City Actors, el opening. Vamos a escuchar estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos para despedir la transmisión. Shikai, muchas gracias por estar en sintonía. Yeah. beso. Break it light up, what could you say? Break it light up, what could you say? めぐりめぐる街の中を行け。スタンダードを壊して汗ばんだ手をつなごう。ブレイクアウトとスタンダップ、寝れないやめない逆襲の気配。最終日が来たって消えない言葉を探そう。ほら手を出して、会えたのはきっと思い違いじゃないでしょう。影防止の間に間にいるね、世界は残存。もう悔しさも GKAY. Pues ya estamos de regreso. Muchas gracias, chicos, por la sintonía, por esta transmisión improvisada, esta transmisión algo, ¿cómo se llama? Algo accidentada, pero bueno, lo bueno es que pudimos sacar el programa adelante. Qué bueno, me da mucho gusto. Okay. Pues muchas gracias, chicos, por la sintonía. Gracias, disculpen las fallas técnicas. Y pues espero que mi disco duro sirva la próxima vez. Que ahora sí, no, gracias a ustedes fue que tuvimos música. Porque sí, mi disco duro ahora sí nos jugó una mala jugada. En fin. Muchas gracias, chicos. Gracias a Carlitos Imán, a Tokiji Kun, muchísimas gracias. Aquí a los chicos del Fake IRC, a Sofía, gracias. A Eduardo, muchísimas gracias. A Kari Jimura, por supuesto. A la maestra Majo Shoho Wen, gracias. Gracias, chicos, por estar aquí comentando. Muchísimas gracias por estar al pendiente. A Fargueros, por supuesto, a Sandra Sanz, a Camina, a Lobito, a Pablito B.S. Gracias, chicos, por seguir aquí. Gracias a Valente Hernández, claro que sí. Gracias. Espero que les haya gustado. Gracias, mi querida, a Kari Jimura. Y pues estamos en pláticas, ¿eh? Para ese super programa. GKAY, pues gracias, chicos. Y pues, ¿qué creen? Que la... bueno, no... nada, está bien. Ok, nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 hora México. Así que ya saben, tenemos una cita el próximo martes por Radio Anima Nexus, la número 1 y nada más. Por supuesto, los invito para que sigan en sintonía de Radio Anima Nexus el día de hoy. A las 11 hora México llega Rash Bash con Desmadrugada. Y termina más o menos a las 5 de la mañana del siguiente día. Así que no te lo pierdas, porque en verdad es una delicia escuchar a mi querido Rash. Con esto es Radio Anima Nexus y Med. Y ya saben lo demás. Gracias, mi querido. Si llega tarde, gracias, Takiji. Te aprendí algo, ¿eh? Mucho random, ¿verdad? Gracias, Sebastián. También no te pierdas a Radio Takiji. 24 horas del día, los 7 días de la semana. No, no es cierto, Takiji. Qué padre que transmitan tanto, mis queridos compañeritos. Ya quisiera yo transmitir tanto. En fin, y pues sintonícenos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos varios programas, varias transmisiones, todas diferentes. Tenemos gran variedad, así que no te lo pierdas. Pues yo me despido con este tema de Bluebeard de Naruto Shippuden. Jikai, muchas gracias. Nos escuchamos y leemos la próxima semana. Pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Shinaru